empleado de la alcaldía municipal quiere imponer sanciones, tal como establece en la ley que ha emitido el alcalde. ¿Son intermediarios del gobierno, no así intermediarios como el defensor del pueblo de derechos humanos? Si nosotros vamos a asistir, si es que hay el defensor del pueblo, alguna persona valedera que realmente pueda ser el intermediario que corresponda, vamos a asistir, no solamente por el hecho del gobierno. Pero teníamos que mostrarle esta documentación al señor ministro para que conozcan las autoridades de gobierno de que nosotros estamos en la razón. No le estamos mintiendo, por eso hemos traído la documentación, inclusive firmada por ellos, y el acuerdo que se ha llegado, sin embargo, está cambiado. Hemos traído esta documentación para que puedan ellos comparar y ver quién tiene la razón, si mentimos nosotros o miente la alcaldía. Bueno, en la Ciudad del Alto ya el compañero Ismael va seguramente a anunciarles. El día de hoy se ha hecho conocer con una nota oficialmente al alcalde del Alto para el tema de las tarifas. Corre a partir de la entrega de la documentación que se ha hecho. El día jueves se va a tener un ampliado de evaluación en el departamento, en la Ciudad de La Paz, y ahí se va a asumir otras medidas. Prácticamente el sector de la Ciudad de La Paz ha determinado en un ampliado, después de estas 48 horas, ir a un paro general indefinido y otras medidas más que seguramente el día jueves vamos a ya determinar. Pero no vamos en ningún momento, nosotros no queremos hacer un concurso con el alcalde. Vamos a defender nuestra fuente de trabajo, vamos a defender nuestro derecho. No podemos aceptar que se nos imponga como está establecido en esta ley. Bueno, si tenemos que ir a la cárcel por defender un derecho de nuestros asociados, la vamos a asumir. No, eso no nos va a hacer correr, no nos vamos a escapar. Seguramente vamos a tener nosotros también los argumentos valederos, así como la fiscalía quiere imponernos, quiere meternos a la cárcel, vamos a defendernos. No, eso no nos atemoriza. Nosotros estamos viviendo en una etapa de democracia y no estamos en una dictadura.